Draculenta. Bueno, 3 minutos pasadas de las 3 de la tarde. Así es. Escuchábamos recién a Javi Punga con Rock and Roll, el tema que abre el segundo disco del Compi Pulenta 2, así es. Que se puede descargar gratis, incluido su librito digital muy lindo, desde nuestro blog, que es cosaspulenta.blogspot.com. Acá en el Facebook ya están las imágenes de los Octobus acá en la radio, No paran de... En tiempo real, no paran de llegar mensajes por ellos. Por ejemplo, el autor Nahuel, que dice, capo, los Octobus. Son muy queridos, chicos, evidentemente, así que, bueno, se portan bien, claro. Después se sumaron otros amigos a los saludos. Por ejemplo, los chicos de Olfa Me Acorde, obviamente. Como los queremos. Los queremos mucho. Excelente. Maelstrom, lo mismo también el autor Nahuel, por supuesto. Fred Lorca, Mariano Zorrilla, Erika Belén Garrido, Diego Ruiz, Paloma, Kinks. Bueno, todos ellos se han sumado a los saludos al programa, Bueno, la semana que viene, el fin de semana que viene, esperemos que el clima esté tan lindo como este. La verdad, así como la semana pasada nos quejábamos del invierno, del frío, hoy podemos decir que tenemos un fin de semana espectacular. Yo lamento tener que irme a trabajar después de este programa, a seguir trabajando con este programa. Es una obligación y nosotros venimos, ustedes no lo saben, nosotros venimos de traje y corbata. Claro. Todos los sábados, 2 de la tarde, zapatos, traje, corbata y sombrero. Sí, haga llueva, truena, haga calor, lo que fuere. Nos vamos para... Bueno, pero la cuestión es que el día está divino, esperemos que esté divino de nuevo el sábado que viene. Ojalá que todo sí. Eso iba a que el 15 y el 16 de noviembre, es decir, el próximo fin de semana, el Libertador y Agote, frente al Museo Nacional de Bellas Artes, se va a estar llevando a cabo Futurock, el festival que organiza esta radio, que organiza Nacional Rock 93.7, con las bandas que suenan, la gente que escucha esta radio todas las semanas, todos los días, ¿sí? Escucha un montón de bandas nuevas de acá, algunas notas nuevas, y todas esas bandas que suenan aquí van a estar en un solo lugar, en un festival que además va a tener entrada gratis, que además va a tener clínicas, que además va a tener otros espectáculos. Sí. Va a ser una movida muy linda. Pero para que nos explique exactamente de qué se trata y cómo fue craneado, estamos en comunicación telefónica con Francisco Aquino, que no merece ya muchísimas presentaciones, pero podemos decir que es uno de los responsables de esta radio, además de ser un gran amigo de este programa desde su prehistoria. ¿Qué tal, Aquino? ¿Cómo andás? Nico, Juan, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien, gracias por esas emotivas palabras. Bueno, sí, también estuvimos hablando de vos al principio del programa, no sé si lo habrás escuchado, pero bueno. Lo agarré pesado, Bueno. Mejor, zafaste. Mejor, así. Seguramente era todo verdad. Claro, sí, exactamente. Bueno, Fran, lo primero es, la verdad que yo me desayuné ayer de la existencia de este festival, el gran festival gratuito, muy involucrado con lo que viene haciendo la radio, porque todos los que van a estar o estuvieron en los shows de Canal 7 o en estos micros que sucedieron acá en vivo, bueno, diferentes proyectos que tuvo la radio, es un festival muy representativo de la radio. ¿Cómo surgió y qué se proponen, no, con Futurock? Y la verdad que esa era la idea, de poder darnos el gusto en esta época del año en que por ahí las actividades los fines de semana al aire libre son más propensas, y ver un poco, surgió la idea de armar algo, chiquito, y de repente la idea fue creciendo, y bueno, a quienes empezamos a sumar, y entonces se empezó a hablar con la gente de cultura que nos está dando una mano importante en esto, sumamos de alguna manera también a la gente del canal con la que también empezamos hace ya unos meses un vínculo un poco más estrecho. El lugar que se nos ocurrió fue también el del museo, un lugar en el que también durante este último tiempo la radio fue participando, por lo menos de acompañando las actividades que tienen, que son las de los Bellos Jueves. Y entonces ya la idea creció un poco y la cantidad de bandas que podían participar eran un poco más. La verdad que siempre cuando el tiempo y la disponibilidad también del espacio y que esa cosa deja a un montón de bandas afuera, pero lo que quisimos fue hacerlo un poco representativo. Sí. Y bueno, ahora ya estamos a una semana y esto es una realidad. Y esperamos que salga bien y que nos quedemos todos contentos, que también estamos muy contentos con ya, estuvimos muy contentos con la idea, estamos muy contentos con la previa que estamos armando con lo que logramos conseguir, que fue casi todo lo que nos propusimos de cosas para mostrar. Así que bueno, ya estaremos ahí el próximo fin de semana escuchando bandas, que es algo de lo más entretenido que se puede hacer al aire libre en Buenos Aires durante la primavera. Sí, hay que decir que la programación, la vamos a recordar ahora, está bien armada, porque el sábado, por ejemplo, tiene un perfil más rockero alternativo, ¿no? Uh-huh. El domingo sí, un poco más rítmico... tropical, no tropical, sí, pero... rítmico en trance, una cosa sí, más de trance, más de ponerse en trance con lo que estás escuchando, ¿no? Vamos a recordar, el sábado va a estar tocando desde las 4 de la tarde, todo esto es gratis, libre y gratuito, Massacre, Utopians, banda de turistas, y abren nada más y nada menos, ¿no? Exactamente. También le damos espacio a una banda, bueno, debemos decirlo así, desconocida, participante de un concurso organizado por el Estado, de los que... de los que vino habiendo este último tiempo, entonces para que pueda probarse en un escenario grande y con bandas que ya tienen cierto recorrido. Después, la verdad que sí, lo que decía Juan ahí de que es representativo y que a ver, muestra lo que es la historia de la radio nacional, de lo que es la FM, de la radio nacional dedicada al rock, no solo de la de los últimos dos años, que es la que tuvo más repercusión y un fuerte trabajo y una idea muy clara de programación y de crecimiento, sino también, por ejemplo, una de las bandas que toca es banda de turistas, que es una banda que ya desde su primer disco pegó mucha repercusión, fue una banda... De las que se dicen mimadas por la prensa, pero cuya primera nota fue en el estudio que ustedes tienen enfrente ahí de que están transmitiendo ahora, y del que ustedes también en algún momento salieron. Sí. Y ellos es una de las bandas que además está siempre tiene eso presente y siempre está agradecida y siempre dicen, claro, ha venido cuando... cuando venían de onda a hacer las notas, a hacer los shows, a tocar en el auditorio, cuando ya tenían un público que los seguía, y ahora vienen también y se suman a esto. Después va a venir Utopia, que también es otra banda que siempre participó de las actividades de la radio, y va a cerrar ese primer día Massacre, que creo que podemos coincidir que es una banda que tiene bueno, no solo un recorrido, una historia, sino que además digamos, representa a todo un movimiento de bandas de hace muchos años. Uh-huh, sí. que bueno, fue sí, creo que coincidiremos que en muchos casos ha sido el más innovador, el más que ha estado a la vanguardia, por lo menos toda esa movida que viene desde hace ya 20 años, ¿no? Como es una banda legenda, sí. No es una banda nueva, no es una banda del futuro, pero que sí, en su momento fue una de las que estuvo en dentro de esa categoría. Totalmente. Ese mismo día va a haber stand-ups de Valeria Pichot, Charo López y Julián Lucero. Una clínica... Exactamente. Sí, ahora me agregás, de Hernán Aramberi y Gaspar Venegas, que son dos de los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda del Indio Solari. Bueno, eso también es algo que es un gusto que nos podemos dar. Debemos decir que son dos de los integrantes de la banda más convocante del país. Sí. También de la historia del rock. Grandes músicos aparte. Además de grandes músicos, además de gente que participa en esos proyectos. Pero si hay una banda que es la más convocante de la historia del rock del país, es la banda que acompaña al Indio Solari. Sí, más allá de que se hace a través de la figura del Indio. Sí. Son tipos que tocan en escenarios ante 150.000 personas. Sí, no hay muchos músicos en este país cuyo trabajo sea pararse cada una cantidad de meses frente a 150.000 personas y tocar, ¿no? Claro, sí. Entonces, lo que van a estar transmitiendo en esa clínica es un poco eso, es un poco su experiencia, es lo que se llama un clinic show, una clínica donde ellos van a hablar acerca de cuestiones musicales vinculadas a lo que es la composición, a lo que es el funcionamiento de un grupo, a lo que es de alguna manera formar parte de esa industria, y van a cerrar con un pequeño show, debemos decirlo, tampoco va a ser un show completo, un set de unos 20 minutos en el escenario, porque esta actividad va a ser en el auditorio de la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, que es atrás del Museo de Bellas Artes. Sí. Me ibas a agregar algo al stand-up. Bueno, Malena Pichot es bueno, gente, de radio. Gente vinculada a la radio, claro, de alguna manera, ¿no? También. Sí. Y también lo que tratamos de hacer en el, digamos, lo que es la oferta de humor es mostrar a alguien que tiene, bueno, cuyos méritos en ese ámbito están probados, como es el de Malena Pichot y los chicos que la acompañan en Cualca, y el domingo, para así ya pasar al domingo, dar el lugar a Andy Sacal, que es uno de los integrantes de su sede, y a señorita Bimbo, que si bien pueden formar parte de una misma camada, hacen cosas bien distintas a las que hacen los chicos de Cualca, ¿no? Totalmente. Me gusta, yo siempre con Nico lo dijimos desde el primer número de Festipulenta, nos gusta cuando un festival no es solamente música. Porque un festival que es solamente música, entonces tan festival no es. Porque tiene que tener otras cosas. Claro. Conciertos, uno al lado del otro. Claro. En este caso, bueno, están los stand-ups, están las clínicas, también están las muestras fotográficas. Que por ejemplo en este caso va a ser de Martín Bonetto, que se va a poder, bueno, ¿no? Exacto, eso también, como hemos incrementado el vínculo con el canal, y el canal es un monstruo en muchos de los sentidos, digamos, tiene estuvimos yendo bastante para la fecha del ciclo de entrada, y tiene una cantidad de espacio a ese edificio que uno muchas veces habrá visto, pero no sé si todos habrán entrado. Tiene espacios para muestras, ¿viste? Sí, tiene sí, unos espacios tan grandes, tan amplios, sí, sí. Y nos dijeron, bueno, ¿por qué no piensan en algo que pueda tener que ver con lo que están haciendo en el festival? Y nosotros tenemos ese espacio, no tiene mucho sentido que hagamos shows acá, cuando ustedes van a estar al aire libre. Una de las ciudades había dicho, bueno, usemos el estudio 1 para hacer un show, pero la verdad que si el tiempo nos acompaña y el clima ayuda, es mejor estar al aire libre. Y eso es lo que... Digamos, lo que vamos a aprovechar es que ese día, sábado 15, va a quedar inaugurada la muestra de Martín Bonetto, que es un fotógrafo al que, si muchos no conocen, seguro habrán visto sus fotos. Sí, de los más legendarios, del rock nacional. Es un fotógrafo de La Plata, así que tiene un vínculo muy fuerte, bueno, con muchas bandas amigas de ahí, de la hora pulenta. Sí. En su libro se ven la foto de Charlie, de Fito, de Spinetta, y además... En el mismo libro, en muchos casos con mucho mayor cuidado estético y fotográfico, la foto de las bandas de La Plata, de su ciudad, sus bandas amigas, desde Los Guasones, Los Hermatólogos, Norma, bueno, todas aquellas que ya conocemos de la movida platense. Sí. Y eso va a quedar por un mes, ¿no? Obviamente. Muy bien. El domingo, vamos a recordar, si querés, Fran, La Grilla. Si quieres ir nombrándome... abrimos con otra banda que participó de un concurso, que se llama Reggae Sur, cuyo nombre nos orienta ya directamente al tipo de música que hacen. Es autoexplicativa, la vamos, verdad. Sí. ¿Cómo? Es una banda autoexplicativa. Autoexplicativa, exactamente. Después van a estar los chicos de Morbo y Mambo, que, bueno, ya empezarán ahí a subir un poco la temperatura y a hacernos mover un poco la patita. Si no lo vieron, lo movimos en un gran show en vivo. Es una banda para ver en vivo. Es para ver en vivo. Por ahí ellos nos maten, pero los a ver, es verdad, ellos me encantan, pero cuando escuchaste sus temas antes en un disco, cuando lo ves en vivo decís, bueno... No, o sea, es mucho mejor de lo que me imaginaba. Claro, ahora claro. Entendemos lo que querían transmitir. Sí. Alguno de los integrantes del Morbo y Mambo se va a quedar arriba del escenario, porque después los que vienen son los amigos de los espíritus. Exacto. Que ahí son ustedes seguro los que pueden abundar mucho más en lo que son ellos. Maxi Prieto ahí al frente, algunas tumbadoras, viste ese bolero medio psicodélico, místico, rockero. Con algo de Hendrix y de Santana. Todo lo que tiene, que es, abreva un poco en lo que fue Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, pero sí, siendo, no sé cuántos son, 6, 7, ya arriba del escenario, 5, por lo menos 5, las 3 violas que tiene, la percusión, la batería, bueno, y esa poética además medio delirante que tiene Maxi. Y después ya, bueno, van a venir también los espectáculos de stand-up que decíamos. Va a estar Julián Cartún también, uno de los Cualca que lo reservamos para el domingo. Además, otro de los compañeros de ahí de la radio. Sí. Y bueno, después va a estar Dancing Mood, otra de las bandas que estuvo participando del ciclo de entrada en el Canal 7. Y cierra la noche, ya cerca de las 9. Onda Vaga, que también, aunque muchos no lo crean, fue una de las bandas cuyos primeros shows se dieron en el auditorio de la Radio Nacional. La primera grabación oficial que existió, no oficial en realidad, de Onda Vaga que existió, fue la de un show a fines del 2007 en el Auditorio de la Radio, una grabación que les permitió después hacerla circular por grabaciones que llevó a mano, por ejemplo, de Manu Chao, quien después los convocó para que sean soporte de él años más tarde. ¿Esa misma grabación de Radio Nacional fue la que le llevó a Manu Chao? Esa grabación que se hizo un martes a la noche en el Auditorio de la Radio en el 2007, al mediodía siguiente fue pedida por los chicos porque tenían la posibilidad de hacer a Manu Chao, y bueno, me acuerdo que hicimos, aunque parezca mentira, fue hace 7 años y no era tan fácil bajar algo de un archivo. Tuvo que hacer un esfuerzo, claro. No había un pendrive en el que llevárselo, si bien había, obviamente que había, pero era todo un poquito más artesanal el proceso. Sí. Y bueno, eso se lo llevaron y ahí empezaron esa carrera al éxito que es hoy Onda Vaga, ¿no? Sí. La charla abierta va a estar a cargo de Gillespie y David Lebón, en este caso. Exactamente, va a ser una entrevista de Guille a David Lebón, una entrevista abierta en la que, bueno, ahí también en la parte del auditorio del museo. Y la clínica de ese día va a estar a cargo de Santiago Vázquez, un poco compartiendo, digamos, el estilo que reservamos para el domingo, que es un poco el del antidomingo, ¿viste? Bueno, en vez de, si no puedes ir a la cancha porque tu equipo no juega de local y qué sé yo, es muy fácil que te deprimas un poco. Sí. Así que, nada, para que vayas a bailar y a qué sé yo, a ver un poco de música y a escuchar lo que venga, a pasar un rato al aire libre. Yo voy a estar el domingo, no sé vos, Nico, que ya vas a estar. Yo los sábados trabajo, así que no me queda otra. Nosotros vamos a estar, elegimos una vuelta. Son dos fechas muy buenas, pero en este caso me parece que vamos a elegir el domingo. Para hacer entonces un repaso, sábado 15 desde las 16, Masacre, Utopians, Banda de Turistas, nada más y nada menos, Mariana Pichot, Charo López y Julián Lucero en stand-up, y la clínica a cargo de los fundamentalistas del aire acondicionado. Domingo 16 con Onda Vaga, Dancing Mood, Los Espíritus, Morbo y Mambo y Reggae Sur, Señorita Bimbo, Julián Gartún y Andy Sacal en el stand-up, Santiago Vázquez en la clínica y charla abierta con Gillespie y David León. Todo esto ahí frente o junto al Museo Nacional de Bellas Artes, Avenida del Libertador y Agote, totalmente libre, gratuito y al aire libre. Primaveral, bien primaveral. Absolutamente, seguro va a haber muchas chicas lindas para ir a pispear también. Algún lugar cercano expendio de cerveza, sí. Y nada, ahí nos veremos, ¿no? Ahí nos veremos. Bueno, algo tal vez fundamental de todo esto es, obviamente, la radio transmite desde ahí todo el festival en vivo y en directo. Y ya que ustedes dos un poco lo mencionan al aire y de alguna manera se comprometen al domingo, tal vez pasen a conversar, si les parece, a la hora en que o antes o después del show de Los Espíritus, para que bueno puedan sentarse ahí a la mesa. Nos encantaría, por supuesto, va a ser un placer enorme. Va a ser un placer enorme para nosotros. Todos los conductores de la radio en algún momento dando una mano ahí desde el aire, un estudio que armaremos ahí al lado del escenario. Divino. Muy bien, Fran, te vamos a despedir con un tema de Los Espíritus, justamente. Me parece muy bien. Y bueno, qué bueno poder encontrarnos ahí. Qué lindo que este festival también sea una posibilidad de vernos cara a cara, ¿no? Dijimos que nos íbamos a ver antes. Sí, ¿viste? Habíamos dicho lo vamos a cumplir. Lo vamos a cumplir. Vamos a cumplir. Y aprovechamos y ahí coordinamos un asadito o algo. Dale. Ya tengo la parrilla. Tengo la parrilla que te debía. Ya está instalada. Así que vemos cuándo te pasas. Será el momento. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Fran. Vamos con La Mina de Hueso de Los Espíritus.